Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. El día jueves se meditaba la historia de Daniel. De hecho, llegó profundamente a mi vida imaginar lo que estos hombres, tanto Daniel como sus amigos, tuvieron que pasar en esos tiempos. Y una imagen enseñada desde pequeño volvió a mi mente fuertemente: una playa con una estatua gigante y miles de personas arrodilladas a esa estatua, y a lo lejos se podía ver tres hombres parados que no se habían inclinado ante la petición de un rey oscuro, de un rey maligno. Una imagen que hasta el día de la fecha no deja de sorprenderme, y mucho más sabiendo de que estemos quizás a punto de pasar por una situación similar, donde la iglesia sea sometida, donde la iglesia sea obligada a ser inclinada ante una bestia. Y es esta la pregunta que no me deja dormir. De hecho, tengo algunas noches de desvelo pensando y pensando, preocupado sinceramente más que nada por la iglesia, en cómo vamos a hacerle frente a esto. Y lo primero, entre tantas cosas por hacer, por decir, hay algo que es primero, hay algo que es una pregunta, es si estamos dispuestos a mantenernos firmes o a inclinarnos a las peticiones de esta gran bestia que se está levantando. De hecho, esta meditación tiene esta pregunta: ¿te inclinarás? ¿Te inclinarás? Yo considero que en el tiempo que estaba los amigos de Daniel, muchos deben haber considerado la posición, la postura, pero al momento de la verdad, solamente tres personas estaban de pie. El resto, y Dios hizo milagro para con estas personas. ¿Te inclinarás tú? Esta es realmente la primera prueba. Es la cuestión a resolver que tiene que tener cada cristiano. Esta pregunta está en todas partes, no es solamente desde aquí. ¿Te inclinarás ante una sociedad que ha cambiado por completo la ley? ¿Aceptarás su reforma, sus leyes, su nuevo código? ¿Dejarás que rijan tu vida, que sigan dirigiendo la vida de tus hijos? ¿Qué harás? Traigo para esta noche una serie de lecturas bíblicas, lecturas que nos harán comprender que los tiempos peligrosos y el tiempo del fin ha comenzado. Y esto que por prácticamente una década lo sabíamos, ahora está realmente confirmado. Esto ya no es especulación. Le toca a la iglesia de estos tiempos, nos toca a nosotros buscar fervientemente el rostro de Dios para saber qué debemos hacer, cómo enfrentar esta sociedad aborrecedora de lo bueno. ¿Cómo enfrentar estos tiempos peligrosos, estos tiempos de furias, hasta la venida del Señor? Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3. Les recomiendo que en las lecturas que tengan de ahora en más, por lo menos las que son del Nuevo Testamento, comiencen a usar una herramienta importante que nos ha sido dada, que es el interlineal. Realmente me ayuda muchísimo y expande, amplía el conocimiento, el concepto, y a veces muestra una realidad diferente de la que se puede ver en cualquier traducción. Este texto lo estoy revisando una y otra vez, considerando aún las palabras más básicas como aquellas que son muy significativas. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, le escribe Pablo a Timoteo, que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Tiempos de furia, dice la Escritura. Tiempos de bestias salvajes. Porque habrá, y describe este tiempo peligroso, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es el poder humanista que existe actualmente. Hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Está hablando de esta cultura consumista y derrochista. Y hablando de los hijos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, totalmente necios, amadores de los deleites, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, evita. ¿Qué hay que hacer? Evitar. De hecho, ni siquiera hay que tener contacto. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Reprobos en cuanto a la fe, descalificados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Para los que quieren vivir, ¿sí?, en reverencia ante su Señor, van a padecer persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿sí?, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Comienzo con este mensaje que refleja, que es el mensaje del tiempo que está hablando allí, es este tiempo. Y que estas conductas descritas en este capítulo expresa con precisión las virtudes, entre comillas, o los vicios de los hombres de estos tiempos. Así que este mensaje es para toda la iglesia, sobre todo para los que están en Argentina. Clamamos, exhortamos, aprovechando todos los medios de comunicación que nos sean posible abarcar, redes sociales, blog, mails, visitas, reuniones familiares, iglesias en casas, todo lo que esté disponible. Vamos a hablar de esto y consultarle y preguntarle a cada uno, ¿te inclinarás? ¿Inclinarnos a qué? Como es de público conocimiento, ya entró en vigencia el nuevo Código Civil en Argentina. El mismo código que desde el año 2000 viene insertándose en todos los países americanos y cambiando por completo la constitución estatal de cada país. Esto es obra de las élites de control, obras de las huestes del aire que mediante los medios de comunicación venían preparando por décadas las mentes humanas para que aceptaran libremente la abominación homosexual y el libertinaje. Y como veníamos observando desde el año 2008 y en muchos casos hablando con precisión de estas cosas, este mes, agosto de 2015, es el mes que quedará registrado en los cielos como la fecha en la que los argentinos le dieron la espalda por completo a la poca moral que les quedaba y a los preceptos dados por Dios, nuestro Creador. Ha comenzado un régimen totalmente maligno en este país. Ha comenzado una sociedad intolerable, implacable, intemperante. Una sociedad que no tolerará escuchar de Dios, no tolerará escuchar de sus mandamientos, no tolerará escuchar de su Hijo Jesús, quien los amó, que murió por los pecados de todos, pero más de los que creen en su nombre. Una sociedad que encarcelará, que intentará destruir a la iglesia, a todo cristiano que se oponga a la unión homosexual, a todo cristiano que se oponga al aborto, a todo cristiano que se oponga al divorcio y a la redefinición de la familia. Salmos 36. El salmista escribía esto, quizás mirando los pueblos, las sociedades cananeas de su alrededor. Salmos 36, versículo 1 dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, se burla. Por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, como lo es este Código Civil. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. La sociedad actual está en camino no bueno. El mal no aborrece. Esta sociedad es la sociedad de la muerte. Así le llamo yo a este pueblo. La sociedad de la muerte. ¿Por qué? Porque han escogido el camino de la muerte al rechazar los preceptos de Dios. Y lo dice Proverbio 8:36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Y estoy aquí para preguntar, para considerar, porque a pesar de que el régimen maligno ya entró en vigencia, muchos cristianos siguen durmiendo. Muchos siguen engañados por sus ministros, Muchos que siguen con sus espectáculos, con sus músicas, coros y disfraces, mientras que durante la semana conviven con una sociedad sodomita. Las instituciones religiosas siguen entreteniendo a sus congregantes. Le mienten diciendo que nada pasará, que todos sigan danzando, cantando y diezmando y ofrendando, porque nada va a pasar. Y no saben que las religiones y las denominaciones están a punto de ser destruidas. De hecho, le queda poco tiempo. Porque juicio y condenación vienen. Y está pronto. La crisis ha comenzado para las religiones. Y si la iglesia no despierta, también será vomitada juntamente con las denominaciones. Muchos cristianos no saben qué hacer. Muchos piensan que pueden seguir con sus vidas, con esta vida derrochista. Muchos cristianos que al escuchar del Código Civil no saben qué significa. Piensan que pueden seguir comprando y vendiendo. Piensa que pueden seguir estudiando y trabajando, casándose y proyectando una vida mundana. Pero con lo que está surgiendo ahora, hay que decirle que ya no hay tiempo para pensar de esa manera. Ya no proyectamos una vida dentro de esta sociedad. Proyectamos una iglesia para recibir al Señor Jesucristo. 1 Corintios 7:29. Pablo le dice a la iglesia que estaba en Corinto, pero esto digo, hermanos, dice Pablo, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Corto es el tiempo. Pues, resta pues, que los que tienen esposas, los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Realmente se pasa. El tiempo es corto, ¿y qué debe hacer la iglesia? Un texto que ha calado profundamente mi corazón, una respuesta bíblica, una respuesta fehaciente con una dirección concreta y una obra clara. Yo me sumo y hago eco de estas palabras de muchos hermanos y hermanas que están exhortando con el Salmo 119:126. Es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Una y otra vez miro, leo este texto y busco los significados precisos de cada uno de estos vocablos, porque al ser una oración tan corta, es a su vez una oración muy reveladora. Se ha traducido de diferentes formas, pero buscando tiempo. ¿Qué es tiempo? Es la ocasión, es la oportunidad, es una forma preposicional de decir ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es el día, ahora es la época, ahora es la estación, ahora es la hora. De hacer en el sentido y en una aplicación más amplia en el contexto, administrar, abrir, acontecer, actuar, acumular, amparar, aprovechar. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque han roto, han quebrado, han invalidado, figurar, de una manera figurada, invalidar, violar, anular, frustrar, desbaratar, disipar, quebrantar la ley, la Torá. En el hebreo, hablando de la columna vertebral, que eran los mandamientos dados por Dios. En el año 250 antes de Cristo, esta expresión en hebreo se tradujo al griego y se agregó un concepto nuevo que habla de dispersión. Dice: "Keros pupuise tukirio disquedesan ton monon su". Dispersión es el tiempo oportuno, la ocasión de hacer o actuar para el Señor, habiéndose el resto dispersado, separado, dividido de la ley de Dios. Desde la antigüedad, Dios había dicho, y vamos a leer Levítico capítulo 18, para que quede bien en claro cuál es el corazón de Dios respecto de la sociedad. Cómo desde la antigüedad Dios expresaba esto como el régimen, como la base de la sociedad. Levítico capítulo 18, versículo 22 en adelante. Claramente dice Dios por su espíritu: "No te echarás con varón como con mujer. Es abominación", algo totalmente despreciable e intolerable para Dios. "Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Yo, Jehová, vuestro Dios". Contaminar significa no te metas a la olla, no forme parte de eso. Con el nuevo y usurpador Código Civil, la sociedad argentina está rechazando a la familia ordenada y puesta por Dios. Con el nuevo y usurpador Código Civil, el matrimonio ha quedado relegado para convertirse en una terrible aberración. Para la sociedad humanista de hoy, ya no hay obligaciones, ya no hay respeto, ya no hay compromiso, ya no hay fidelidad. Durante 6.000 años, la base de la sociedad ha sido la familia. Y esta designación ha sido dada por el Creador, el gran arquitecto, que el mundo hoy desprecia con estas leyes. Todas las antiguas civilizaciones, desde sus inicios, han establecido valores morales y principios de convivencias basado en el conocimiento de un Dios. Pero cuando se apartaban de tales designios, el juicio de Dios venía sobre las naciones. El diluvio es la primera muestra. También en la antigüedad, una nación, una sociedad de pueblos que intentaron redefinir la moralidad para dar rienda suelta a la perversión, fueron destruidos con fuego de azufre, quedando como ejemplo del juicio de Dios contra tales comportamientos. En aquellos días, esa sociedad era Sodoma y Gomorra. Y permítame leerle Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, habiendo tenido inmoralidades sexuales, e ido en pos detrás de vicios contra naturaleza, homosexualidad y lesbianismo, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Recuerden lo que les pasó a esa sociedad que atentó contra la ley de Dios. Puesta como ejemplo. Y según de Pedro 2:6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hoy estamos frente a una sociedad de estos caracteres. Y ya sabemos lo que Dios va a traer. Ya sabemos lo que Dios va a traer. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 5. Esto es la demostración del justo juicio de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Está claro que el último y gran juicio de Dios está cerca, porque ninguna corte de justicia humana, ninguna constitución, ningún Estado tiene la autoridad ni el derecho de quitar, modificar o redefinir la familia o la moralidad o la base social ordenada por Dios. No tienen ese derecho, no tienen ese poder. El mundo olvida. Argentina ha olvidado de lo que es capaz Dios de hacer con su ira. Como muchos están expresando en todas partes del mundo, ministros que se pronuncian, expresando que los gobernantes del mundo, al atentar contra la ley de Dios, están atentando contra el pueblo. Las cámaras de senadores que dicen estar en contra del terrorismo, cometen terrorismo al avalar la ley del aborto. A causa de esto, millones de vidas humanas yacen en el polvo, sin ver la luz de un día, por ser destruidos en su cavidad. Y son los mismos que reclaman al Creador justicia y venganza desde el día en que aprobaron el aborto. Los gobiernos del mundo están atentando contra el matrimonio, cometen terrorismo contra la familia, porque desde el momento en que aprobaron la ley de divorcio, los hijos abandonados, sufridos y desamparados reclaman justicia

antes de que la crisis y las guerras comiencen. Ya lo hizo Noé antes del diluvio. De la misma manera hizo Abraham al salir de Ur de los Caldeos. Con dificultad fue rescatado Lot, dejándolo todo y aún teniendo que tolerar que su esposa fue convertida en estatua de sal. También Moisés preparó el pueblo judío para salir de Egipto, teniendo que luchar primeramente contra la cultura que por siglos los había dominado. Esdras y Nehemías también se prepararon y prepararon al pueblo para salir de Babilonia. Ahora nos toca a nosotros, como iglesia, prepararnos para salir de esta perversa sociedad. Tiempo de santificarnos. Ya no hay más comunión con los incrédulos. Santificarnos para la venida del Señor Jesús. Pablo termina en Romanos desde el capítulo 13. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Te inclinarás? Vamos a estar firme como iglesia, pase lo que pase. Y aunque la llama estén a nuestro alrededor, Dios es el que nos va a sacar de este fuego y nos va a librar si estamos preparados. Amén. La paz del Señor Jesús con ustedes.